Viene ya, aquel día, que feliz seré, viene ya, a llevarme al hogar junto a mí, mi Jesús. Viene ya, aquel día, que feliz seré, aquel día, que feliz seré, viene ya, a llevarme al hogar junto a mí, mi Jesús. Mirando al cielo, veremos cuando venga el Señor. Sí, viene ya, a llevarme al hogar junto a mí, mi Jesús. Viene ya, aquel día, que feliz seré, aquel día, que feliz seré, viene ya, a llevarme al hogar junto a mí, mi Jesús. Canción de alegría cantaremos allá, y por calles de oro correremos allá. Viene ya, a llevarme al hogar junto a mí, mi Jesús. Aquel día que feliz seré, viene ya, a llevarme al hogar junto a mí, mi Jesús. Viene ya, aquel día que feliz seré, aquel día que feliz seré, viene ya, a llevarme al hogar donde moraré. Sí, con Cristo siempre moraré.